sin dudas, estos espacios a nosotras creo que nos sirven, nos nutre saber qué necesitamos modificar. Son espacios de escucha activa. Los últimos hechos que han sucedido en la provincia nos han movilizado a todos y a todas. Tres femicidios en los primeros tres meses. La verdad que fue un sacudón muy fuerte, para principalmente para todas las personas que trabajamos la temática y para la sociedad en general, que se vio conmovida por estas situaciones y por quizá esta falta de confiabilidad de las distintas personas que en instituciones del Estado, en organizaciones y demás, para no pedir ayuda, ¿no? Entonces nos hizo repensar y nos hace repensar permanentemente cómo debemos seguir avanzando y rediseñar las políticas públicas, cómo modificar la comunicación, cómo estar más atentas.